7. Y el día de hoy, bueno, como de costumbre, prácticamente Raúl Núñez nos apoya profesionalmente en la cuestión técnica, en los controles técnicos. En los teléfonos ya está Juan Antonio Vázquez, que además se está estrenando todavía sin la certeza de haber ya firmado un contrato, pero ya también trabajando en la parte de la asistencia de producción. Y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Así es de que si de repente se nos descuida un poquito la cuestión del teléfono, es porque tiene pues dos comisiones, Juan Antonio, que cumplir, que cubrir aquí en el campo y de la ciudad. Pero pues muy animado, muy animoso a iniciar una nueva etapa del campo y de la ciudad, ya con muy definidos los equipos de producción de miércoles, coordinados por Marco, los jueves coordinados por Sergio. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito más, como todos están en eso, de la cosa del señor Trump, que ya asume la presidencia de Estados Unidos el próximo viernes 20. Y digo, no, es la laraca permanente de todos los medios de comunicación de todo el mundo. Pero lo debo comentar por si acaso se nos olvidara. De eso vamos a hablar un poquito. Ahí Herman Bellinghausen publicó hace poco un artículo que me gustó, muy bueno, y que voy a compartir. Y también vamos a hablar a propósito del Tratado de Libre Comercio, porque con este señor pues muchas cosas van a cambiar para los mexicanos. Una de ellas es todos los acuerdos que pueda haber diplomáticos, comerciales, políticos entre ese país y ese país, porque se apoderó de un territorio que era un territorio indígena, de diversas tribus, de diversos orígenes, de diversas culturas, y de pasadita le pegó un mordisco al territorio mexicano, un buen mordisco, la mitad del territorio aproximadamente, y así es como surge esa nación. Así es de que pues nosotros estábamos aquí desde mucho antes y tenemos más derechos sobre el territorio, a pesar de que nos hayan mochado un buen pedazo. De todo eso vamos a hablar, del Tratado de Libre Comercio, esperando que venga el invitado que tenemos previsto para hoy, que no voy a decir quién es por si acaso se le atora el avión. Y en la música, bueno, vamos a tener algunas cápsulas, pero en la música, el Manantial Sonoro de México de René Villanueva, que ya se nos adelantó, ya tiene ratito, y que, bueno, nos dejó también ese legado, una serie de grabaciones. Son varios los discos que pues nos hereda. En este caso se llama Manantial Sonoro de México y es música de diferentes estados de la República. Nada más que ya lo guardé la cajita. Así es de que vamos a estar acompañándonos musicalmente por esta selección de grabaciones de René Villanueva. Y vamos a empezar. Bueno, les decía, contiene este Manantial Sonoro de México música de Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sonora, Sinaloa, Guerrero, Jalisco, Chiapas y hasta el Valle de México. Así es de que vamos a dar inicio con esta música de... Está muy revuelto, así lo vamos a agarrar. Vamos a iniciar con un son navajeño de Michoacán, de Paracho, y esto se llama Cara de Pingo, como uno que otro que conozco.

41-55-1060, teléfonos aquí en cabina. Hoy se me olvidó, el día de hoy en el calendario Tonalámatl corresponde a la fecha, el numeral Yei Ocelotl. Yei Ocelotl, que significa tres, ocelote, que es como un jaguar. Es un ocelote, una especie de jaguar. Ya son 5 de la mañana, como acabo de decir, con 13 minutos, un minuto después de lo que acabo de mencionar. Vamos a más música, ya que estamos arrancando este programa. Ojalá que nos escuche el querido auditorio del campo y de la ciudad. Y esto que vamos a escuchar es un son zapoteco de Juchitán, Oaxaca, interpretado por Vinigenda, y se llama, espero decirlo bien, Nisiaba Nevapú. Nisiaba Nevapú. Por favor, Raulito. Pues esto fue un son zapoteco, Nisiaba Nevapú, no sé si se diga así, pero así se escribe. El día de hoy, en la efeméride que nos comparte Juan Ansaldo, aquí en el calendario Tonalámatl, nos dice que en el año de 1900, en un día como hoy, 18 de enero, se llevó a cabo una batalla de Mazacoba en Sonora, donde el ejército porfirista asesina a cientos de hombres, mujeres y niños yaquis que se resguardaban en las montañas de Bacatete. Por lo tanto, no fue una batalla, fue un asesinato múltiple. Y para colmo, miles de yaquis fueron apresados y exiliados como esclavos a las plantaciones de Nequén en Yucatán. Así se las jugaba el señor Porfirio Díaz. Ya son 5:17 a.m, escucha usted Del Campo y de la Ciudad. Quiero recordar que va a haber próximamente, sábado 21 de enero a las 2:30 p.m, se va a llevar a cabo la presentación de Boleros de la Costa Chica, que ya presenté aquí la semana pasada. Muy bonitas las hermanas García de la Costa Chica de Ometepec. Ellas van a presentar su nuevo disco, Que Sepan Todos, en la Ciudad de México, allá en Chapultepec. Y pues todos invitados. La cita, les repito, es el 21 de enero en la Casa del Lago de la UNAM a las 2:30 p.m. La entrada es gratuita. Esta es la invitación que nos hace llegar una amiguita que se llama Verónica Villa y que pues está apoyando la difusión. Son unas muchachitas, la mayor tiene 16 años, bueno, a lo mejor ya 17, porque pero están chiquitas, son unas jovencitas, las hermanas García, muy dulces con su voz costeña de Ometepec, 2 cerros allá en la Costa Chica de Guerrero, en este caso. Y vamos a una cápsula, a escuchar una cápsula de la serie Está Gritando la Tierra, en donde un hermano Amuzgo nos habla de cómo les ha afectado la cuestión de los herbicidas. En todo el país se impusieron los herbicidas. Junto el paquete de la Revolución Verde incluía el maíz disque mejorado o híbrido en sustitución de nuestros maíces nativos, adaptados, adecuados. Pero bueno, este paquete consistía en los insumos, la semilla, herbicidas, plaguicidas, y en este paquete de pasadita, en los terrenos planos, uso de maquinaria agrícola, y en el caso de contar con riego, pues riego. Ese es el paquete tecnológico que, pues de alguna manera, modificó la cultura agrícola del país, aunque todavía seguimos viviendo de buena manera de los productos que los campesinos de autosubsistencia producen. Entonces, este es un cuestionamiento al uso de los herbicidas. Por favor, Raulito, ¿qué, cuál es el 21, por favor? Tierra. Fiesta y tragedia de la agricultura mexicana. Para algunos campesinos, la llegada de los herbicidas fue importante, porque les redujo trabajo y gastos. Según ellos, así se compensa su utilización. En la Costa Chica de Guerrero vive don Juvenal Panchí, quien nos invitó a su milpa y nos habló de esta situación. Esta ayuda a mí me ha gustado. Sí. Porque esta sí es una ayuda para el campesino. ¿Por qué? Porque ya no trabajo con el machete. Uh-huh. Nomás agarro, trabo mi bomba y voy fumigando. Uh-huh. Y eso pues yo le llamo ayuda, porque en 2 días, y por grande que sea, como era este, en 2 días, ya lo acabé de fumigar. Uh-huh. Y ya me quedo sentado descansando. ¿Y si fuera mano? No, pues me llevo aquí bajita la mano, son 2 semanas. ¿Ah, sí? ¿Una persona? Una persona diaria. ¿Para 2 litros? Para 2 litros. Uh-huh. Si te la ves medio apurado, échate tu pioncito en cuando para que no se ponga amarilla. Uh-huh. Porque se pone la milpa amarilla y no te crece, se queda como esa matita. Uh-huh. Y ya no te da igual. Oye, Juve, ¿y metes fertilizante también? Ese es. Sí, ahorita no. No he metido aquí porque esta tierra, si le pongo eso, el maíz se me va en vicio. Como se, quien dice, no va a parir. Ah, ¿no? Nomás va a crecer la vara y yo, ¿para qué quiero pura cañuela? Pues sí. Sí. Abono tiene la tierra. Uh-huh. ¿De cuál? Abono tiene del mismo pasto este que se pudre. Uh-huh. Y ya le queda el abono. Uh-huh. Sí. ¿Y ese se pudre aunque le eches...? Sí, ese se pudre. Uh-huh. Cayéndole mucho el agua, se hace nada como este. Aquí trabajó un peón con la carecua, ya ves. Ah, y le di una pasadita. Uh-huh. Y ahí la tienes. Para don Juve, es importante asegurar su cosecha cueste lo que cueste, aún usando venenos y fertilizantes. Es un campesino y ama el campo, aunque vive frente al mar. Sí, así es. Así es la vida del campo. Del campo. Y yo a eso enseñé a mis hijos, pues, también. Uh-huh. Saben tantito estudio, pero lo más es el campo. Uh-huh. No hay quien los enrede, que no lo quieran hacer porque no quieran. Pero el campo, para la pesca le voy más al campo. ¿Tú? Yo sí. ¿Pero por qué no te gustó la pesca? Es, como te diré, es una aventura. Uh-huh. Como cuando está jugando usted la baraja, es un albur que si ganaste bien, y si no, perdiste, y aquí no se, no hay pierde. Uh-huh. Nada más no la dejes de la mano, que ya le salió hierbita, a trozarle el pasto más, pa, pa, pa, uh-huh. Y ahora sí, ahí quédate. Uh-huh. Como eso nomás. Si le llega, por allí está, allí donde los paramos, tengo allí un pedazo que apenas le voy a echar más a la hierba. Uh-huh. Es para que ya con esa limpia que le voy a dar, esa, aquí le hicimos fumigarla. Uh-huh. Fumigar la hierba. Uh-huh. Para que ya la deje hasta que esté pariendo. Uh-huh. Sí. ¿Y si no llueve? Pues se pierde la milpa también. Ahí está la cosa, sí. Que es el albur, ¿verdad? Ese es el albur. Uh-huh. ¿Eh? Sí, decía mi papá, es como el que le va a la sota y el otro le va al caballo, viene la sota y gané yo. ¿Y se amoló? Y se amoló aquel. Y así es como la pesca. Uh-huh. Le voy más a esto, porque si no llueve, que vayan las lluvias, como están ahorita. Yo mi maíz va a dar, uh-huh. Porque mayormente que es plan. Uh-huh. Y el de la pesca se va toda la noche, no le voy al pescado y viene a dar las manos cruzadas. ¿Sin nada? Ni para comer. Uh-huh. Uh-huh. Y yo mejor al campo. Mejor al campo, aunque sea un albur. Esta situación la encontramos en todas las zonas agrícolas del país. Algunos se decepcionan y se van. Otros, como don Juve, mantienen la esperanza de la cosecha. Participamos en este programa don Juvenal Panchí, los multisónicos de Costa Chica, Paco Aguilar, Sergio Canales y Marco Díaz León. Son 5:27 a.m. Me equivoqué, no era San Pedro a Musgos, sino la costa ahí por el rumbo de Markelia, la mera costa chica. La comunidad de la que viene el señor este es un hermoso amigo que seguramente ya falleció, porque ya era grande y pues ya no me tocó despedirme de él. Pero pues él es de los que le apuestan al campo, como acaba usted de escuchar. Nada más que le apuesta al campo, pero ya con toda la política, la imposición de la política agrícola, ¿no? Sí voy a producir, pero lo que me entreguen como paquete tecnológico, o sea, como acabo de decir, semilla, seguramente híbrida, herbicidas, porque fui con él al campo y estábamos viendo cómo aplica el veneno para matar las hierbas. Lamentablemente mata las hierbas, pero mata también los quelites y mata también otras plantas útiles y animalitos y demás. O sea que hay afectación al ecosistema. Son 5:29 a.m, casi, sí, 29, y escucha usted El Campo y la Ciudad. Si gusta participar en los teléfonos, ahí está Juan Antonio Vázquez atendiéndolos, con doble función, atendiendo los teléfonos y asistiendo la producción, apoyándome en lo que se requiera para que esto ocurra, y obviamente pues con el liderazgo en los controles técnicos de Raulito Núñez. Bueno, nos llamó Arturo Hernández, hay pocas llamadas, y nos dice que con un gobierno periodista de utopía, hermano radio escucha, radio participante, ven a Iztapalapa y ve la situación: calles llenas de basura, falta de alumbrado, vigilancia y seguridad y tránsito pésimo. Aquí el agua sucia nos la cobran como potable. Eso sí, mucha propaganda para la familia de la delegada para las próximas elecciones. Solo los tontos, dice, votarán por ellos. Y esto es lo que dice Arturo Hernández. Bueno, la situación de Iztapalapa no dista mucho de otros lugares. Donde vemos gentes pobres, proles, los proles, como nos diría la hija de Peña Nieto, donde vemos proles, pues no hay muchas condiciones. Yo por donde vivo, que es el pueblo de Santa Úrsula, Coapa, pues también la situación es similar: basura, caca de perros, el alumbrado, también hay carencias en ciertos sitios, obviamente la vigilancia pues prácticamente ni existe, solo cuando se le habla a la patrulla por cualquier cosa, pero de otra manera no ve uno ahí ningún policía, ni siquiera asomándose, paseando. El agua sí es bastante más limpia que la que describe aquí Arturo Hernández. Si gusta usted participar en la parte telefónica, márquenos al 41 55 10 60. Repito, 41 55 10 60. Y pues ya va a ser hora, va a ser momento de pasar a nuestro semanario, pero antes de pasar al semanario vamos a escuchar una pieza más de este manantial sonoro de México, y esto que les vamos a presentar es un son huasteco y es El Llorar con los Cantores del Pánuco. Yeah. Los cantores del Pánuco, grabación de René Villanueva, grabación de campo de René Villanueva. El llorar es lo que acabamos de escuchar. Son 5 de la mañana con 34 minutos y ya vamos a vamos a pasar a nuestro semanario. Pero antes tengo una llamada. Están entrando pocas llamadas, hay que darle chamba a Juan Antonio Vázquez. Díganos su opinión de cómo está sintiendo lo que ocurre en México. Si no, hablamos, como decía mi mamá, si no hablas, Dios no te escucha, decía mi mamá. Gonzalo González nos llamó para decir que en un programa que escuchó de Radioeducación, Política en Plural, un invitado que participó decía que México siempre ha llegado tarde, y estoy en desacuerdo, dice Consuelo González. México ha llegado a tiempo, pero siempre mal acompañado, con tanto político corrupto. Un gran saludo para todos, para este programa que nos hace sentir mexicanos en verdad, y no solo de banderita. Sigamos haciendo conciencia. Gracias, Consuelo. Y bueno, México ha llegado a tiempo. Pues llegó desde antes que llegara México. Llegaron los mexicanos antes de que llegara México. Ya son civilizaciones que se instalaron y se alimentaron de maíz aquí en este país hace ya muchos años. Más de 9000 al menos, que es la antigüedad de la agricultura. Así es de que pues ya estábamos aquí. Los que llegaron tarde son los otros. Ya son 5 de la mañana con 36, casi 37, y es momento de pasar a nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad. Por favor, Rulito. Iniciamos este servicio de Semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad con las siguientes notas. Una, del miércoles 11 de enero, es que desastres en el mundo en 2016 costaron 175 mil millones de dólares, según expertos de la ONU, del Consejo Nacional de Protección Civil. En esta reunión fue invitado, ahí estaba Peña Nieto y toda la cosa. Bueno, pues las pérdidas y costos económicos por desastres en el mundo alcanzaron ese monto, 175 mil millones de dólares, sin contar lo que las víctimas humanas y de otros seres vivos. Este 2016 fue el año más caluroso, con sequías, incendios, lluvias atípicas, huracanes, sismos devastadores. O sea que sí está gritando la tierra. Este experto de la ONU consideró urgente dejar de ignorar la manera en la que los desastres nos afectan en lo inmediato y en el largo plazo, así como su importancia en el diseño de políticas públicas para combatir la pobreza y promover el desarrollo. La nota es de Rosa Elvira Vargas. El jueves 12 de enero recibe la Corte la primera demanda legal en contra del alza de combustibles. Proviene de al menos 24 alcaldes de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Así es de que... Bueno, esto lo recibió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y parece ser que se están queriendo deshacer de eso para que lo atiendan las autoridades locales. Esto fue en Guadalajara. Vamos a ver qué habrá ocurrido después de esto. Parece que por ahí se está moviendo la cosa. Se argumentó que el gasolinazo es inconstitucional porque el Ejecutivo no tenía facultades para implementarlo, pues es competencia del Congreso, además de que el presidente no cumplió con las formalidades legales que se requieren para llevar a cabo esa medida. Es lo que dicen los quejosos, los que levantaron demandas legales. La nota es de Jesús Aranda. Altas concentraciones de polen pueden provocar crisis respiratorias, dicen académicos de la UNAM. Cuando las concentraciones de polen en el aire son muy altas, más del 90% de la población susceptible a este polvo fino presenta síntomas de alergias y hasta 40% podrían sufrir una crisis respiratoria, señalaron académicos. Y pues sí, están vinculadas al polen, a los ácaros, que vienen en el polvo, son unos animalitos, y son esto, todo esto produce al menos 60% de alergias. Esto aparte totalmente de la contaminación ambiental, que parece que viene gruesa. Nos añaden las especies que más producen este polen. Dice, es como es época de floración de fresnos, cipreses, juniperus, cipreses, ailes y otros árboles con el polen más alergénico. Y también agregan estos académicos que en marzo y abril florecen los encinos, que también provocan muchas reacciones. Y en las lluvias, los pastos y otras herbáceas, o sea que siempre hay ese problema. Bueno, yo prefiero el polen que el dióxido de carbono. La nota es de Emir Olivares Alonso. El viernes 13 de enero, el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal gastará más de 546 millones de pesos en remunerar plazas de élite. El organismo no ha anunciado hasta ahora ningún programa de austeridad. El ingreso mensual de 146 puestos en este organismo supera cada uno 250 mil pesos mensuales. Integrantes de las salas superior y regional, entre los que reciben las más jugosas remuneraciones, pues por eso está México como está, con esta desigualdad de salarios. Un salario mínimo es de 80 pesos contra... Bueno, es increíble lo que estamos viviendo y por eso estamos como estamos. Y la nota es de Claudia Herrera Beltrán. Y solo 15 ciudades o urbes enfrentan la contaminación del aire. Es el riesgo ambiental más importante del mundo, dice el Instituto Nacional de Salud Pública. Partículas finas, un problema de salud pública en México. Esto aparte, repito, de la cuestión del polen. Son otras partículas como el polvo, los ácaros estos. Un problema de salud pública en México. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, en 2012, esta contaminación mató a más de 7 millones de personas. Añade la nota, desde finales de los 80s comenzaron a adoptarse medidas para atacar la contaminación atmosférica. Aunque existen instancias como ProAire, con medidas y acciones específicas para enfrentar el problema en la zona metropolitana del Valle de México, Guadalajara, Mexicali, Toluca, Hidalgo, Tijuana, Puebla, Corredor Salamanca, Celaya, Irapuato, además de León, San Luis Potosí, Oaxaca, Tlaxcala, Michoacán, Querétaro y Nuevo León. Y aún así, seguimos con una alta contaminación en estas urbes, nos dice la nota de Angélica Enciso. El 14 de enero nos decían que con el gasolinazo no iba a pasar nada, que lo iban a controlar. Bueno, pues el efecto nixtamal se está dejando sentir. Tortillazo sin control pega a productores y consumidores de todo el país. En 7 de cada 10 ciudades se vende ya por encima del promedio, que es de 13 pesos, alrededor de 13 pesos. Contiene el alza, la competencia de supermercados y productores informales, se supone que está contenida, pero ya subió y no hay contención. ¿Cuál? Concentran 21 empresas la producción nacional de harina de maíz, es lo que nos dice esta nota de Susana González. Y aquí otra notita que dice que el ajuste al precio de la tortilla fue en promedio de alrededor de 3 pesos. Eso dicen los empresarios. Y también dicen que es insostenible el precio, o que era insostenible el precio anterior de masa y tortilla, ya que los costos de producción aumentaron 20%. Esta nota es de la redacción. Que no iban a subir las cosas, luego ya se ve en los precios de los productos, hasta en la calle, en las tienditas, en los supers, ya lo están retiquetando. Así es de que, pues qué gacho. Cambiando de temática, tenemos esta nota: la PGR pretende reducir la tragedia en Nochislán a una serie de delitos comunes. Víctimas demandan que el caso se investigue como crimen de lesa humanidad. Y uno de los abogados de los compas, los hermanos de Nochislán, Francisco Acevedo, hizo énfasis en que no están buscando indemnizaciones económicas, sino que se cumpla con las leyes, según los estándares internacionales, y se dé con los responsables. Nos dice esta nota de Arturo Sánchez Jiménez. Y el domingo 15 de enero, el gasolinazo pega más fuerte a los sectores desfavorecidos. Pues ya vimos hasta las tortillas, pues qué gacho. Alzas son una violación a los derechos humanos, coinciden organismos no gubernamentales, pero ya las estamos viviendo. Por otro lado, el gasolinazo también afecta al seguro popular, los recursos para pensiones, advierten organismos no gubernamentales, en esta nota de Fernando Camacho y Blanca Juárez. Cambiando de ubicación, nos dice esta nota que no nos faltan recursos, nos sobran ladrones. En protesta en San Luis Potosí es lo que se estaba manejando. Es México, despierta, estudia, prepárate, actúa, participa, pero sin violencia. Nos dice esta nota y añaden una inconformidad contra el alza a hidrocarburos en 8 entidades. Nos dice esta nota de los corresponsales. Esa música se llama Estado de Sitio. Pues es el estado en el que se está viviendo casi en todo el país, en particular en estados como Guerrero. Esta nota es en ese sentido. La comunidad de Tixla, la cabecera municipal de Tixla, que es una comunidad muy bonita, siempre fue una comunidad muy, muy clásica, muy tradicional. Bueno, pues ahora Tixla vive en medio del terror, dicen sus habitantes, y muchos de ellos están cerrando negocios y tiendas ante la falta de seguridad. Pues es que ahí se están agarrando, en toda esa zona de la montaña media, se están peleando los diferentes grupos interesados en controlar el territorio para sus actividades gachas. Nos dice esta nota Sergio Campo Arista. Y otra zona de terror son los residuos electrónicos en el Valle de México. Yo diría que en todo el país y en todo el mundo, pero se han aumentado hasta 78% estos residuos electrónicos aquí nada más en el Valle de México. Nos dice esta nota que se desechan alrededor de 125 mil toneladas de residuos electrónicos al año. Solo se aprovecha el 10%, el resto, dice la nota, se tira a rellenos sanitarios y barrancas, contaminando los mantos freáticos y acabando de desgraciar a nuestro planeta Tierra. De todo este volumen, de estos 125 mil toneladas al año, nos dice la nota, 30% solo, no solo, es bastante, son celulares, teléfonos celulares que todo mundo ya cuenta con uno de esos. Se usan en promedio menos de 2 años se desechan. Mientras que la vida útil de otros aparatos electrónicos está entre unos alrededor de 3 años. El celular, 2 años. Bueno, el mío ya tiene como 10 años que lo mantengo. La nota es de Arturo Sánchez Jiménez. El lunes 16 de enero crece la indignación en Baja California. En Mexicali, 40 mil ciudadanos repudiaron el incremento a los combustibles. Bueno, ahora se están refiriendo a los combustibles, pero también se mete con la cuestión del agua, y al rato pues, se van a transformar estos ya en movimientos cívicos más de mayor profundidad. Está muy enojada la gente por lo del la imposición del gasolinazo y lo que viene atrás de él. Entonces, pues está aumentando. Las manifestaciones no cesan en al menos 22 estados de la República. Miles de personas se están movilizando en todo el país. En esta nota que nos comparten Antonio Eras y Mireya Cuellar. Y aquí, en la capital, además de la marcha convocada en redes sociales, se están ya realizando asambleas populares. Según esta nota, unas 5.000 personas se movilizaron del Ángel al Zócalo. Y dice la nota que, por ahí se comentó que la organización popular es la única forma de revertir el aumento a las gasolinas. Por tercer fin de semana consecutivo desde que entró en vigor el incremento al precio de los combustibles, el pasado 1 de enero, la población salió a las calles de la Ciudad de México para manifestarse contra esa medida. Nos dice esta nota de Emir Olivares, César Arellano y Carolina Gómez. Otra de contaminación. Enfermedades por esta causa, por la contaminación del aire, causan pérdidas de más de 577 mil millones las enfermedades. El problema se presenta en 67 cuencas atmosféricas. El problema se presenta en 67 cuencas atmosféricas del país, es lo que dice la Semarnat, la cual planea plantea que se deben reorientar las prioridades de la planeación urbana. Pues esto ya lo debieron haber hecho antes de hacer las ciudades, esta megalo estas megalópolis en las que estamos viviendo y sufriendo. La nota de Angélica Enciso. Y el día de ayer, martes 17 de enero, más sobre Guerrero. Ya decíamos, acabo de leer una nota en Tixla. Bueno, en Guerrero se cometieron más asesinatos y hubo más intercambio de plomo en Chilpancingo y en Chilapa de Álvarez, donde hemos trabajado. Bueno, a mí me tocó trabajar varios años allá. Era muy tranquila, muy bonita, muy cordial. Se acabó. Ahora es puro plomazo, cabezas rodadas, cuerpos abandonados, en fin, el horror. La nota de la redacción. Y bueno, para completar, para comentar, dijera Monsiváis, el optimismo, el señor, nuevamente titular de la Secretaría de Educación, Aurelio Nuño, se mete en el tema del aumento a los combustibles y dice que fue una buena decisión. Ay, señor Nuño, póngase a leer. Dejará, dice Nuño, 200,000 millones para educación y salud. Bueno, se avienta ahí sus palomazos, yo creo que ni los consulta con su presidente, pero ay, señor. La nota es de Emil Olivares Alonso y con esto damos por concluido este servicio de semanario por la paz, con justicia y dignidad. Nos despedimos saludando a las radiodifusoras comunitarias que repiten esta señal. Buenos días, vámonos recio. Mexicanos al grito de paz con justicia y dignidad. Estás escuchando Del Campo y de la Ciudad. Buenos días. Bueno, pues ya son 5 de la mañana con 57 minutos y están entrando algunas llamadas, pero quería yo, antes de pasar al himno nacional, a leer un cachito de el artículo que les comenté hace un momento a nuestro apreciable auditorio, de Germán Bellinghausen, que apareció el pasado lunes en la sección de Cultura. Es a propósito de Estados Unidos, antes del himno. Nunca fuimos Norteamérica, se titula, y dice esto, voy a leer fragmentos, no completo. La hostilidad manifiesta de Donald Trump contra el pueblo mexicano se basa en una mentira monumental, no contra el gobierno, contra el pueblo. Eso es lo que encabrona. Nadie niega que en San Diego, Pilsen o Queens operan pandillas de mexicanos maloras, ni que el brazo de los cárteles es largo en función del mercado estadounidense. Pero tales bandas nunca son tantas ni tan fuera de control como las compuestas por los propios ciudadanos estadounidenses. Sabido es el efecto corruptor en las ciudades de Estados Unidos para miles y miles de jóvenes centroamericanos y mexicanos. Cualquiera que viva o frecuente de localidades de Estados Unidos sabe que la grandísima mayoría de mexicanos legales, ilegales o ya nacidos allá son, en lo que toca a las preocupaciones de Trump, individuos ejemplares. suelen ser trabajadores diligentes, eficaces. Hay la broma de que allá los mexicanos se portan mejor que acá, no se pasan los altos, no reciben mordidas, no roban, prefieren no darse a notar ante la ley. Invisibles, jardineros, intendentes en universidades, empresas y almacenes, fantasmales limpiafrutas en las tiendas de coreanos o chinos, jornaleros al por mayor que surten a los supermercados. El Estado los desposeyó, el Estado mexicano desposeyó a este sector de la población brutalmente. Fueron desposeídos de educación, tierra, derechos, y abiertamente los animó a emigrar. Quedamos bien colonizadotes. Y concluye diciendo, en el Salinato, no, perdón, híjole, es que ya va a ser el momento de... Esto quiero compartirlo con más calma, así es de que dejo la segunda parte para después del himno, porque nos habla Bellinghausen de por qué nunca fuimos Norteamérica, porque no somos gente nacida aquí de raíces profundas mesoamericanas, y pues no checamos en ese esquema norteamericano. Vamos a escuchar por favor el himno, Julito. De la mañana con casi 2 minutos. Escuche usted El Campo y de la Ciudad. Si gusta marcarnos, nuestro teléfono aquí en cabina es el 41 55 1060, repito, 41 55 1060. Y voy a concluir con este lectura de el artículo de Hermann Bellinghausen, Nunca fuimos Norteamérica. Dice así, después de lo que ya había leído antes del himno, así concluye. Dice, si no le hubiese funcionado a Trump el echarnos la culpa a los mexicanos de todos los males de Estados Unidos, si no le hubiese funcionado este infundio electoral, lo habría abandonado por otro. Pero tiene el olfato del bully. Este falso valiente ubica al inseguro del salón. Yo creo que bully, no estoy seguro, no soy muy ducho en inglés, pero bully ha de venir de bullying, que aquí se conoce como el acoso a los estudiantes. Bueno, tiene el olfato de bully, según nos dice Bellinghausen. Ese falso valiente ubica al inseguro del salón, chaparro y prieto, inalgón, que se esconde y no se atreve, como él, a agarrarles el pussy a las güeritas, porque los demás bravucones de la escuela, pronto, de la escuela o del barrio, le siguen la onda al grandulón hasta que echan a patadas al prieto y celebran con chelas y carcajadas. Saben Trump y sus huestes que a los mexicanos ilegales su propio gobierno no los podrá defender. Lo saben. Y se siguen muro, redadas, impuestos como de Juan sin tierra, palizas. Un caso de abuso de manual. Dio tan buenos réditos electorales que contra toda realidad social y económica van tras ellos, dan sobres. No escatimemos las palabras, es una declaración de guerra contra los morenos. En el Salinato, contra los prietos, dice. En el Salinato floreció la idea de que México era Norteamérica. Mejor ser cola de gigante. Soñarse Puerto Rico. Intelectuales y funcionarios con nivel de doctorado, como Serrapuche o Jorge Castañeda y sus cuates, escupían sobre la palabra Latinoamérica y se esmeraban en quedar bien allá. Es la política del Estado desde 1989 jugar al colonizado ejemplar, comenta Lorenzo Meyer en reciente entrevista, y dice Lorenzo: el nacionalismo mexicano es defensivo, no es el alemán de la década de 1930, tampoco es el ofensivo nacionalismo norteamericano. Desde la cúpula desmantelaron el nacionalismo, parte central de la relativa soberanía de nuestro país. Los gobernantes, repito, decidieron que nuestra suerte era unirnos a Estados Unidos y disolvernos económicamente. Con plausible sensatez, pregunta: ¿quién demonios, o sea Lorenzo Meyer, quién demonios pensó que realmente nos dejarían ser parte de Norteamérica? No obstante, el gobierno desmanteló lo poquito que construyó la revolución. Voy a repetir. El gobierno desmanteló lo poquito que construyó la revolución, el nacionalismo defensivo, la autonomía relativa. Traicionó a México. El gobierno traicionó a México creyéndonos norteamericanos. Punto, dice Germán Bellinghausen. 6:06 a.m, está usted escuchando Del Campo y de la Ciudad, y veo por ahí que ya llegó el invitado del día de hoy, así es que vamos a recibirlo con música. A ver, ¿con qué puede ser? Hijo, acabo de hablar de la bronca ahí en Tixla, en toda esa zona, en todo el estado de Guerrero, en todo el país, pero en Tixla en particular, por la nota que leí. Vamos a escuchar las 6, por favor, Raulito. Y esto se llama El Verde, es un son tixleco interpretado por el grupo Los Gallardos, por favor. Cuando se me sé que tu marido no la lleva ni a pasar. acabó. Que se cabe una buena como no me acabé yo. Pido este verde se acabó. Que se cabe una buena como no me acabé yo. Ay, que sí, ay, que no. Se me hace que su marido no la quiere como yo. Ay, que sí, ay, que cuando. Se me hace que su marido no la lleva de cuando. Seis de la mañana con 10 minutos, escucha usted del campo y de la ciudad. Ya está con nosotros nuestro invitado del día de hoy. En un momento lo voy a presentar, pero antes las llamadas que se me quedaron antes del himno. La profesora Mercedes Macías Monroy invita a todo el público, a los radioescuchas, a que visiten la 19 exposición del proyecto Origami Pedagógico con el lema La Madre Tierra, Deterioro y Salud, ubicado en la Escuela Primaria Antón Macarenco, en la colonia Jardines de San Agustín, municipio de Chimalhuacán. Agradezco las cápsulas tan importantes producidas históricamente por Marco. Solicito a las autoridades de la educación más tiempo para el programa con tanto los equipos de Marco como los del Sergio los jueves. Buen día a todos, igualmente. Isaac Cruz Verdín, saludos y abrazos a todos. Y Radio Comenta, Radio Participantes se reúnen el 29 de enero a las 10 de la mañana en la avenida Nuevo León, número 732, en Caltongo, Xochimilco. 10 de la mañana el próximo domingo 29 de enero, no es este, es el siguiente, a las 10 de la mañana en Nuevo León, 732, Caltongo, Xochimilco. Esta es reunión de los radioparticipantes del campo y de la ciudad. Vino al gasolinazo la resistencia civil, va. Ricardo Suárez, un comentario acerca de los herbicidas. Tienen un agente químico llamado glifosato y es tóxico. Antes era peor con el DDT. Es tóxico, es cancerígeno, sí, ya demostrado. A las plantas no las afecta, pero se va acumulando en los humanos y van afectándose los órganos internos. Nos va matando despacito, una muerte muy cabrona, dice Ricardo Suárez. Que este 2017 nos trate mejor. Saludos a Marco. Igualmente, saludos. Y son 6 de la mañana con 12 minutos. Le vamos a dar la bienvenida al compañero Alejandro Villamar, quien representa a la Red Mexicana de Acción contra el Libre Comercio. ¿Es así, Alejandro? Exacto. ¿Sí? Pero ya son muchos años de participar con esta red. Desde el origen, ¿verdad? Sí, sí, claro. De nosotros, o sea, hacía yo 10 años que no venía aquí a Radio Educación para hablar a esta hora. Pero de hace 23 años, me acuerdo que fueron los primeros programas, sí, que hablamos del tema del Telecán. Sí. Y este fue uno de los espacios, y había otros espacios también en Radio Educación, sí, con Felicitas. Ajá. Me acuerdo perfectamente. Qué bien. Para mí es una de las estaciones más fraternas que tenemos en México todavía. Todavía, todavía. Y además de fraterna, preocupada y ocupada de este tipo de temáticas, porque a pesar de los pesares, impusieron el Tratado de Libre Comercio, el de Salinas, y ahora hay una posición mexicana ante las vaciladas o las amenazas del güero que se va el día 20 a titular como presidente de la Unión Americana. Entonces, ustedes, tengo entendido que hubo el día de ayer una conferencia de prensa para hablar sobre el tema. ¿Cómo estuvo? ¿Tú estuviste allá? Claro, sí. Uh-huh. Bueno, el día de ayer hubo 4 conferencias de prensa simultáneas. O sea, una fueron ustedes y otras 3. Otras, una en Ottawa. Ah, órale. Que es la parte anglófona. Ajá. Uh-huh. otra en Montreal, que es la parte francófona de Canadá, uh-huh. otra en Washington y la nuestra, que fue en la Ciudad de México. Uh-huh. Porque fue una declaración trinacional sobre la postura de las redes que venimos trabajando desde hace 24 años sí. En contra del modelo neoliberal. Uh-huh. Y en particular en contra del modelo neoliberal plasmado en el Tratado de Libre Comercio, el TLC o Telecán. Claro. Uh-huh. Y ahora que nos lo quieren vender... Ahora sí que reenvuelto en huevo amarillo, sí. Pretenden otra vez vender gato por liebre. Y pues lo mínimo que teníamos que hacer era reaccionar y plantear cuáles son nuestras experiencias como ciudadanos de los tres países y decir claramente... nos lo vendieron de manera exagerada, con un aparato de propaganda brutal, como fue aquí en México por parte de gente tan criminal como Salinas y compañía, pero que siguen estando en los mismos puestos y que hoy son los asesores de Peña Nieto, incluso para una posible renegociación como lo quiere Trump. Uh-huh. Entonces, es inaguantable, es insoportable, y ya basta de tanta burla, ¿no? Pero sí lo quiere Trump, porque ha hablado tan mal de los de México y los mexicanos. Sí, pero hay que entender un bravucón. Es una persona, digamos, oportunista, mediática. Tiene una enorme capacidad mediática, como todos los payasos, ¿no? También tienen que tener una personalidad para atraer a la gente. Entonces, ¿sabían que igual que terminó la propia Hillary, diciendo que si no se oponían a los tratados de libre comercio, en este caso al acuerdo transpacífico, pues simplemente no iban a tener los votos? Entonces, la movilización social obligó en Estados Unidos a que adoptaran una posición contra los TLCs. Trump se subió, evidentemente, en esa ola, porque estratégicamente habían elegido a todos aquellos sectores que fueron golpeados por el propio tratado en Estados Unidos. Uh-huh. Pero México fue el peor maltratado en este negocio, ¿o no? Empezando porque lo sentimos nosotros. Uh-huh, claro, sí. ya eso es como para decir. Pero en términos, digamos, humanos, sí. Es muy difícil cuando millones de gentes aquí o allá pierden el empleo y pierden las perspectivas de los hijos y la migración es brutal. Es decir, que se hayan ido en este periodo de 25 años más de 5 millones de gentes del campo hacia el norte, ¿no? Es brutal. Y es porque aunque se diga que mandaron remesas y que hay casonas abandonadas en los pueblos que se construyen con ese tipo de cosas, la desintegración familiar es brutal. Pero la desintegración de las actividades del campo... es más, y entonces es, digamos, humanamente hemos sido golpeados al grado de que hoy dependemos fundamentalmente de lo que comemos, de las importaciones. Entonces, ¿cómo es posible que este país, ¿no?, en este momento importe el 60% de la comida? Eso nos recuerda que lo que dijo Bush hijo alguna vez, dice: quien domina la comida domina el mundo. Pues sí, porque agárrate de la panza, decía Ryux, ¿no? la panza es primero. Entonces estratégicamente era muy importante para ellos no solamente vender sino dominar. O sea, detrás del lenguaje comercial, del lenguaje almibarado, de las exportaciones y las importaciones, hay cosas básicas que cualquier gente con sentido común o que ha vivido en el campo sabe. Que lo primero es comer y respirar, ¿no? y hacer el amor y todo lo demás. Claro, amar también, claro. Sí, no, no, eso es muy importante. Sí. Entonces, los tratados, lo que tienen la fachada de ser tratados comerciales, pero en el fondo son todo un compendio en donde se ponen y se garantizan los intereses de los capitales transnacionales. Entonces, en Estados Unidos, Canadá y México, quienes ganaron fueron los capitales transnacionales, pero quienes perdimos en Canadá, Estados Unidos y México fuimos los pueblos, los ciudadanos comunes y corrientes. Y fuimos golpeados durante todo este tiempo, de tal manera que en el periodo electoral en Estados Unidos, ¿quién iba a votar por los TLCs? Desde ahí se agarró y se subió oportunistamente Trump, pero... Y no solamente es oportunismo, es la defensa de los intereses transnacionales con una nueva careta, y eso es lo más peligroso. Y lo peor de todo es que tenemos aquí un gobierno con el mayor desprestigio. Ni Salinas tuvo tanto desprestigio, que ya fue posterior, ¿no? Sí. Como este que está aquí, que ha demostrado que son unos ineptos. Sí. Que la verdad hay una incapacidad. Se fueron de vacaciones y no, creyendo que no iba a pasar nada, y luego nos suben la gasolina. Y entonces ahora andan espantados porque le echaron gasolina al fuego en todo el territorio. Ineptos y embusteros, mentirosos. Sí, es una... Estamos viviendo una situación muy singular en el país, que creo que todo el mundo deberíamos ser muy conscientes de que lo que nos falta es más fuerza organizativa, social. Porque todo el mundo estamos enojados, sí, inconformes. O la mayoría, para decirlo más claramente, ¿no? El 1% vive en jaujas. Ah, sí. son los que han gozado de todo estos tratados, de los beneficios. Pero la inmensa mayoría ha sido golpeada, y entonces estamos enojados. Y entonces hoy nos empezamos a dar cuenta de que hemos estado muy desunidos. Pese a que nos golpearan a todos... estamos todavía muy desunidos, aunque cada vez hay manifestaciones diarias. Ahorita por lo de la gasolina, ¿no? Pero no es solo la gasolina, es cierto. En realidad es contra el modelo, contra la política, sí, que está. Y la política, que tiene muchas variantes. Porque unos podrán decir el gasolinazo, pero una ama de casa sabe que se le subieron el costo de las tortillas. El gas, o que se te viene la ola de aumentos y que si tienes salario no te alcanza. Y si no tienes salario está peor, pues porque sí, para de todos modos tienes que comprarlo o adquirir cosas y se te viene encima. Los empresarios, que el pequeño y mediano empresario, que es el que produce, donde se ubica la mayor cantidad de empleos de este país, pues está golpeado. Y lo quieren golpear más aún, y no hay crédito, y en fin, hay muchas cosas. Entonces, lo que hicimos en la conferencia de prensa fue poner y presentar la postura que las cuatro redes de Estados Unidos, es decir, dos de Canadá, la de Estados Unidos y la de México, que es una coalición que la denominamos del año pasado México Mejor Sin TPP, es decir, sin el acuerdo transpacífico, que otros le decimos ATP, pero es la misma cosa. Es que aquí en el programa, cuando estuvo el Tribunal Permanente de los Pueblos, la gente le llegó a tener un gran reconocimiento al TPP. Entonces, cuando dices no al TPP, luego aquí ya llama alguna gente y dice, ¿cómo que no? Pues si vinieron a sacarlos por rojo. Siempre hemos dicho, bueno, TPP, porque queríamos y pusimos entre paréntesis por las siglas en inglés del acuerdo transpacífico. Pero hicimos una consulta de cuáles eran las siglas que teníamos que usar. Fue una consulta digital y la mayoría optó por TPP. Entonces, claramente dijimos, no metamos confusión con el Tribunal de los Pueblos, que es muy respetable. Exacto. Pero, entonces, aclaremos que se refieren a las siglas en inglés del Trans-Pacific Partnership, ¿no? Yo aquí lo ando manejando, TPP, es decir, ATP, que son la misma. Sí, sí, sí. Sí. Estamos en contra de esa posición económica, sociopolítica. Claro. Perdón, te interrumpí, entonces aprovechando la interrupción, son 6 de la mañana con 25 minutos, escuche usted El Campo y de la Ciudad. Vamos a poner un poquito de música, si te parece. Claro. Una cosa pequeña. Y esto, vamos a ver. La número 8, Gonzalo Arteaga, por favor, del Manantial Sonoro de México. Vamos a escuchar un son jarocho que se llama Las Olas del Mar, Conjunto Siquisiri. Vámonos. Aquí ya estamos plática y no me di cuenta que ya se había acabado esto que se llama Las Olas del Mar, el conjunto Sikisiri, que es lo que estamos escuchando. 6:29, tenemos algunas llamadas antes de continuar con esta plática con Alejandro Villamar. Emiliano Monsiváis nos llamó para decir que con sus absurdas declaraciones, no es este Carlos, ¿no? No hablo de... No, saludos, Emiliano. Ah, perfecto, muy bien. Saludos, Emiliano, de parte de Alejandro Villamar. Con sus absurdas declaraciones, Aurelio Nuño nos ofende a todos los maestros de México para enfrentar su destructiva reforma educativa. Los maestros dignos de base, estamos llamando a todos los ciudadanos a suscribir una propuesta que llamamos Educación para Todos, para defender la escuela pública y el derecho a la educación. La presentaremos el próximo 9 de febrero en el Congreso de la Unión. Pues muy bien, hay que moverse. Porque si Aurelio Nuño va de mal en peor, está diciendo que está muy bien el gasolinazo porque va a haber dinero para educación. Como si estuviera tan enterado. Bueno, la señora Peñafiel también nos llamó, dice que el gas le costaba 269 pesos. Ahora ya cuesta más de 300, en su caso 310. Y si lo quiere agarrar, si no, ya saben. No compremos en Walmart, dicen en la central de abasto, pero ahí no dejan escoger. Te dan la mitad bueno y la mitad podrido. Bueno, pero Walmart, pues es gringo, es que por ahí se ha estado hablando de que... Ah, ya no nos quieren a los mexicanos, nos van a deportar, pues vamos a, ya no les vamos a comprar sus cosas, sus productos. A ellos les duele más el dinero que no gastamos en sus productos que lo que a nosotros sus actitudes valentonas. Patricia Reyes, en alguna estación de radio escuché que en contra del gasolinazo hay que aplicar el boicot económico, justamente no comprar productos americanos, además. Y Patricia propone comprar en las tiendas del ISSSTE para apoyarlas y que no desaparezcan, ya que son del pueblo. Felicito el programa, es muy bueno, gracias. Pedro García Cruz nos llama de Putla de Guerrero. ¿En qué obra de Galeano viene lo que leyó Marco? Ojalá. Y no lo tengo ahorita a la mano, pero si tiene usted una computadora, o si no, algún café, internet, busque Eduardo Galeano, ojalá, y ahí lo va a encontrar segurito. Disculpe que no tengo el dato a la mano. Saludos a los que colaboran en Radio Educación. Vicente López manda saludos al programa, y Ángel Cervantes dice, acuñando un nuevo término que queda toco Trump, significa todos contra Trump, toco Trump, porque nadie como Donald para cosechar el repudio internacional, igual que Andrés Manuel, que obtiene el repudio de aquellos que lo ayudaron, y así recordamos a Juanito, a Rosario, a Mancera, a Cuauhtémoc y a todos los que siguen. Bueno, son 6:33 y estamos platicando con Alejandro Villamar. Vamos a darle la palabra porque él andaba con... Pues trae la comisión de platicarnos lo que ocurrió en la conferencia de prensa, que fue trinacional, por lo que nos acaba de aclarar. Nada más que quería yo recordar, no nos pusimos bien de acuerdo al final, que la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte coincidió con el levantamiento zapatista en el 1994, si no mal recuerdo. Y en esas fechas había una unidad organizativa impresionante, del temblor hacia el 94, creció mucho el tejido social y creció mucho la organización. Ahorita se ve un poco menos movilizado, pero tú dices, ¿quién sabe qué tanto? El México Bronco, ahí está. Y simplemente en el 1 de enero de 1994, el levantamiento no es una coincidencia con el TLC. Claro. El pronunciamiento del EZLN es muy claro contra la política del régimen neoliberal, ¿sí? ya absolutamente neoliberal. Entonces, una declaración contra el Telecán, no solamente contra la política general, sino también contra el Telecán, así muy claramente, sí. Por sus palabras. Claro. Hubo una reacción maravillosa de la sociedad para parar el intento criminal de aplastar el levantamiento indígena. Sí. Y fue de esos momentos en que la reacción fue maravillosa. Sí. Hoy creo que estamos viviendo un momento en el cual nos damos cuenta que hemos sido muy débiles por desorganizados o por la pedacería organizativa en la que a veces nos movemos, pero está dándose una movilización que es impresionante. El recuento que hizo Víctor Toledo ayer en la jornada. Ah, sí, claro. Que es interesante. Sí. Porque a veces se nos olvidan que muchos cambios son producto, efectivamente, como dice él, de una acumulación de agravios. Sí. Pero también de unas movilizaciones hormigas que al sumarse producen olas o revoluciones. Entonces, a mí me parece que tenemos que ser muy claritos, que no es tan tan ni muy, como dirían en mi pueblo, sino que hay que reconocer lo nuevo, hay que reconocer los esfuerzos organizativos que se están dando. Claro. Yo quiero decirles, por ejemplo, regresando a la declaración esta trinacional. Por favor. Es que durante 25 años hemos mantenido las relaciones. Llegar a una declaración trinacional en menos de una semana no es cualquier cosa, porque somos muy diferentes, muy diversos las sociedades de los tres países, pero tuvimos una enorme capacidad de aterrizarla y de decir: nuestra posición no es el de simplemente una renegociación, sino el de cambiar el rumbo. No se trata de sustituir este Telecán que siempre hemos impugnado por otro peor. Se trata de cambiar el modelo, la política. Y el modelo no es solo el problema. En el caso mexicano es muy clarito, lo que necesitamos es cambiar la política. Y siempre hemos tenido propuestas alternativas. En las comunidades cada vez se crean mayores propuestas alternativas, existen experiencias muy valiosas a nivel de todo el país, pero que no se reconocen, o que no las reconocemos nosotros mismos en general, uh-huh. O que las ignoramos porque no se les da difusión, pero que son muy valiosas y que se van acumulando, Entonces yo digo que tendríamos que ser suficientemente sensibles para reconocer los nuevos elementos que están creando una nueva situación, porque acusamos al gobierno de ser no solamente inepto sino insensible socialmente, pero a veces nosotros mismos somos insensibles a lo que está sucediendo en nuestros propios pueblos, y lo hablo digo no de la ciudad al campo, sino dentro de la propia ciudad y dentro del propio campo. Entonces, tú te encuentras que se movilizan los del movimiento urbano popular, pero resulta que a veces los sindicatos simplemente no los pelan como no los pelan. O viceversa. O la inversa. Uh-huh. O sea, ha faltado esa liga, esa cosa que articule. Pero sucede también en los pueblos. Yo acabo de regresar de Oaxaca. Uy, que, y eso que ahí es que ahí rico. Hay una serie de hay una tradición de vinculación, la comunalidad, ajá, pero resulta que a lo mejor vamos a ponerlo como excepción, pero en la zona de Ocotlán, donde han sufrido brutalmente la agresión y los asesinatos, sí, de nuestros amigos, nuestros compañeros, más por las mineras y por el caciquismo priista, sí, sí, y en alianza, uh-huh, con panistas y perredistas, es brutal. Resulta que los otros, que son también gente de otras comunidades, de repente se volvieron insensibles y falta un poco más de solidaridad. Entonces, ahorita se están articulando cosas. A mí me gustó muchísimo el de que comunidades de base en Oaxaca están jugando un papel de articuladoras. No es solamente de llegar con el rollo, decir, hay que solidarizarse, sino vamos platicando entre todos y vamos encontrando lo que tenemos en común. Eso es muy sencillito, pero eso es lo que articula y que quita prejuicios y que va pavimentando el camino a una mayor organización. Eso es una cosa. Yo creo que también a nivel internacional se está logrando. Hay avances que son impresionantes. Hoy, no solamente digo de la declaración trinacional, sino este viernes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, va a haber una manifestación frente a la embajada norteamericana. Que sí, claro. Hoy. No, el viernes 20. El viernes, sí, claro. Es el día del ascenso de Trump a la presidencia. Pero es una movilización mundial. O sea, no es un llamado. No es solo en la Ciudad de México. Va a suceder en varias ciudades de México y en muchas ciudades en el mundo. Qué bien. Entonces, globalicemos la lucha. Sí. Pero que no sean llamadas de petate. Pues sí. Sino que hay que articular mucho más las cosas. Ya es hora. En México, por ejemplo, no es solamente el gasolinazo, sino el modelo en general. El 31 de este mes se va a dar la megamarcha, la que normalmente se hacía, el campo es para todos, pues de todos. Hoy se va a articular también con movilización sindical, de derechos humanos, de organizaciones indígenas también, de intelectuales, e incluso es posible que también participen gente de la pequeña y la mediana empresa. O sea, hay cosas interesantes, bonitas, pero a mí me parece que es fantástico lo que está pasando también a nivel global, porque, bueno, otra vez, Trump, ¿no?, habla contra la globalización, pero la globalización no la que él encabezó, sino la del movimiento social en todo el mundo, que quiere desprenderse de esa globalización corporativa, transnacional, ¿no? Que esos son los tratados. Y que ahora lo que decimos es, necesitamos no solamente cambiar el modelo, sino tener política propia de industrialización, de soberanía alimentaria en México, de solidaridad y de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y no indígenas, que son la primacía de los derechos humanos por encima de los intereses corporativos, ¿no? Eso es, digamos, lo que es nuevo. Bueno, eso de nuevo es relativo. Estamos sacándolo otra vez a la superficie y queremos generalizarlo, ¿no? Refrescarlo, claro. Esos pensamientos. Pues yo diría que humanitarios y libertarios. Ya son 6 de la mañana con 43 minutos. Está usted escuchando El Campo y de la Ciudad, obviamente. Y vamos a hacer una pequeña pausa musical con un sonismeño. Vamos a la 13, por favor, Gonzalo Arteaga. En este caso aclara René Villanueva, que en paz descanse, aclara que fue una grabación de José Raúl Helmer, no es de él. Pero de cualquier manera, pues qué bien, no se está agandallando, está aclarando que no es de él. Es chiquita, vamos a escucharla. Es un sonismeño, por favor. Bueno, pues 6:47 a.m, una muy bonita grabación del profesor Helmer, que por cierto me dice Alejandro que conoció, tuviste el privilegio y el gusto. Muy bien. Tenemos una llamada rápidamente. Leoncio Salgado, le pregunto a Marcos si tiene la dirección electrónica del poema Oda a mi Patria, que leyó el año pasado. Híjole, sí la tengo, pero no a la mano en mi computadora. Recuerdo que es autoría de un joven de Mérida, ¿sí? Se llama Anthony Chal. Yucatán, por otra parte, hay que cuidarnos más de los funcionarios mexicanos que de Donald Trump. Sí, pues, es un poco demasiado evidente, ¿verdad? El ingeniero Chavarría, invito a usar energías limpias, con esto quitamos la contaminación y atenuamos el gasolinazo. Ah, bueno, eliminar hoy no circula. Y para más información deja su teléfono 58 42 02 71. El ingeniero Chavarría, si se interesa usted en las energías limpias, el teléfono es 58 42 02 71. Rosa María Ortega invita al mercado alternativo Colibrí a realizarse el sábado 21 de enero, el próximo sábado, en la calle Irlanda número 17, en la colonia Parque San Andrés, en la delegación Coyoacán, cerca del metro General Anaya. Habrá alimentos preparados, frutas, quesos, hortalizas, ensaladas, baguettes, chapatas, etcétera. Y habrá una ceremonia previa de agradecimiento. Muy bien, gracias por la invitación, Rosa María. Juan Palafox, felicito por el programa. Será bueno hacer una manifestación para lograr la FM de Radioeducación. Pues yo creo que cualquier apoyo es bueno. A todos nos conviene, incluso a la estación y al mismo gobierno, pues tendría una mayor cobertura. Pero no solo FM, porque hay mucha gente que no cuenta con este medio. En el campo es puro AM, donde llega. Hay que tener las dos opciones como Radio Universidad. Yo sugiero. No, gracias por marcar del Estado de México. Y Juan Ansaldo, de aquí de Tasqueña, nos llama saludando al programa y dice: tenemos que entender que con la propuesta del Consejo Indígena de Gobierno del CNISZLN, tenemos que pasar de un indigenismo de Estado a un indianismo comunalista. Y para entender la cosmovisión indígena es que los invitamos a los cursos y talleres de lengua y cultura náhuatl, en los que aún no se han inscrito los radioescuchas del campo y de la ciudad, a quienes obsequiaremos un calendario, ¿vale? Si está usted que nos escucha interesado en esta propuesta de Juan Ansaldo, pues márquele al teléfono 5549-1882, repito, 5549-1882. Sería bueno que vinieras también, Juan Ansaldo, al programa y explicarnos en vivo y en directo la propuesta. Repito el teléfono de Juan Ansaldo, de Acatl, 5549-1882. Y Álvaro Díaz felicita el programa, exigimos que sea diario y que lo repitan en la noche, es muy necesario siempre. Por otro lado, queremos la FM para Radioeducación. Estaciones Patito tienen FM, ¿por qué Radioeducación no? Yo insisto en que las dos sería bueno. Juan Alcántara, de la agrupación de locatarios de mercados públicos, reunión en Monterrey 242, interior 3, no, tercer piso, a las 18 horas para organizar a los mercados públicos en contra del gasolinazo. Arriba los mercados y abajo los ojetes. Pedimos más tiempo para el programa, Juan Alcántara. Intenté localizarte, Juan Alcántara, para aquello de te proponías a participar. Lo volveré a intentar próximamente. Ya son 6:51 a.m. Estamos platicando con Alejandro Villamar sobre una gran cantidad de cosas, que cualquier tema tú te lo... que Helmer, que... Lo que pasa es que estamos muy viejos. O mejor dicho, otros, hemos vivido muchos años. Hemos vivido de manera muy rica muchísimos años. Y compartida, muy bien. Claro, y con las comunidades, y de aquí y de allá. Entonces es... digamos, es muy importante. Ahorita, por ejemplo, que gritaban, hablaban de los ojetes. Ajá. Se refiere a organismos genéticamente modificados. ¿Sí? Transformados, ojetes. Bueno, aquí nos inventamos. lo tomo de pretexto para hablar efectivamente de lo que hicimos, la declaración trinacional. Sí. Porque... que fue ayer, ¿verdad? La conferencia. Ayer la tuvimos... y una conferencia de prensa muy exitosa en la Ciudad de México, pero también hubo en Washington, Ottawa y Montreal. Qué bien. Y entonces, uno de los temas es exactamente el de soberanía alimentaria. Uh-huh. Y soberanía alimentaria está íntimamente vinculado en la batalla contra los OGMs, uh-huh, o OGTs. Uh-huh. Está íntimamente vinculado. La soberanía alimentaria, claro. Claro. Uh-huh. Claro, porque el fondo no es económico ni tecnológico. El fondo es el control de la alimentación en manos de las transnacionales. Lo que dijiste, quien controla los alimentos, controla el mundo. Exacto. Y entonces, pretexto lo agarro para decir, ese fue el planteamiento que se hizo. Necesitamos un nuevo tratado, pero... no hecho por los tecnócratas y los neoliberales estos, de nuevo cuño, que son los mismos, uh-huh, lobos en el fondo, o, en este caso son coyotes, ni siquiera lobos. Ni siquiera, sí. ¿No? Con perdón de los coyotes y de los lobos, simplemente transvestidos, ¿no? Que quieren renegociar con los mismos principios, y nosotros decimos no. Hay que cambiar el modelo, uh-huh, y tiene que estar basado precisamente en cooperación e intercambio nacional e internacional a partir de política propia, uh-huh, pero que esté basado en la justicia, la solidaridad y con los más altos estándares ecológicos y bioculturales. Uh-huh. Y eso es muy importante. Muy importante, ¿no? Porque en el TLC no se mencionó. No, al contrario, pues, se trató de ocultar todo aquello, sí, ¿no? Pero creo que en una nota de optimismo tenemos que darnos cuenta de que de repente las campañas transnacionales nos dicen no, los OGMs no son dañinos y están en muchos países sembrándose. Pues resulta que el balance más reciente de los países que tienen prohibiciones de cultivos transgénicos son mayores que los que tienen permisos, ¿no? Y los que tienen permisos son los países del sur, a los que nos... tengo entendido, por ejemplo... No. Brasil... Tú tienes en América Latina, Brasil y Argentina, uh-huh, y parte de Bolivia, ¿no? Que soya, maíz, un poquitito de trigo, pero son los Estados Unidos. Pero resulta que tú tienes países africanos. En América Latina tú tienes 4 países que tienen prohibido ya el cultivo transgénico, empezando por los vecinos de aquí al lado de Belice. Belice tiene prohibición, pero también Venezuela, Perú, en fin, y ahorita se me fue el otro, pero también en Europa, sí, y lo que quiero Europa, decir de la nota de optimismo, uh-huh, que me voy a publicar un pequeño artículo, es que de regalo de fin de año, o mejor dicho, de año nuevo lunar, la principal provincia china, que es enorme, acaba de promulgar la prohibición de cultivos transgénicos en China. En China, que era la gran esperanza de Monsanto y compañía. Pues el gran negocio. Claro, uh-huh, pero resulta que tiene una trascendencia brutal porque hay una pelea no solamente de carácter, digamos, entre pueblos y transnacionales, sino la penetración de las transnacionales fue fortísimo, incluso entre científicos. Como aquí tenemos algunos de estos de complejo de brújula, si sabes, ¿no? Como Bolívar, hijo de uno de los republicanos más insignes, además, patriota, y que ahora es un vendido. Bolívar Zapata, ¿no? Además, sí, con el apellido. Sí, sí. Los nombre y apellido contradictorio. Entonces, yo le dije directamente: a Bolívar, si tu padre escuchara lo que estás diciendo, se volvería a morir de vergüenza. Seguramente. Porque en lo que quiero decir es, están sucediendo cosas también, el caso de China, que prohíben y que tiene una repercusión brutal sobre el comercio, porque era el mayor importador también de maíz transgénico y de soya transgénica de Brasil y de Argentina. Uh-huh. Entonces, esto está interrelacionado, y entonces deberíamos de tener la sensibilidad y parar las antenas de que están las cosas cambiando, no por obra y gracia del Espíritu Santo, sino de la acción. Bueno, vamos a tenernos que despedir de Alejandro Villamar, pero lo vamos a intentar comprometer para venir a darnos cuenta de todo este proceso en el que la Remarca está involucrada, además de otras instancias de organización de la sociedad civil. Así es de que, pues no estás tan lejos, yo creo que podrías, no está tan castigado como antes, que era desde las 5. Sí. Pues, no, pero con muchísimo gusto de aquí. Este espacio es, digamos, un espacio insigne de reeducación. Así decía una persona que vino: es la meca de la radio comunitaria, aunque es del gobierno. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro Villamar. Nos vamos a poner de acuerdo en una próxima plática. Muy bien. Ya vimos que son muchos los temas que podemos abordar. La vida. Y nos faltó darle más vuelta a lo del TLC, pero lo vamos a seguir haciendo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Al contrario. Híjole, pues ya es hora de irnos. Susana Vélez llamó de Yucatán para darnos los datos de contactos, y gusta llamar la persona que quería los contactos para la Oda a mi Patria, que nos marque terminando el programa. Yo puedo estar ahí pendiente, pero si no se tarda mucho. Esto fue Del Campo y de la Ciudad. Buenos días. Este fue su programa Del Campo y de la Ciudad. Muy buenos días. Agradecemos el apoyo en los controles técnicos de Gonzalo Arteaga y de Raulito Núñez, en los teléfonos y en la asistencia de producción Juan Antonio Vázquez, en la producción y conducción los miércoles Del Campo y de la Ciudad Marco Díaz León. Todos estos, le deseamos que su sol sea brillante. Siga usted con reeducación si puede, si quiere, si no ya lo verá. Y como digo todos los miércoles al concluir el programa, di no a los ojetes, amo quinequis, es cíntrico, colistli, quema, tonacayot. No queremos ese maíz enfermo, queremos nuestro maíz sagrado. Vámonos recio, buenos días, Tiahui.